Cuando dudas de ti, piensa en todas las veces que lo conseguiste y recuérdatelo. Háblate con amor. Te han enseñado a hablar con respeto, a escuchar, a perdonar, a respetar el silencio, a no molestar, a no decir palabras duras, no insultar, no herir con las palabras. Te han enseñado a cuidar lo que dices a los demás, pero nunca a ti mismo. ¿Cómo te hablas a ti? Nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Esto quiere decir que las palabras que te dices, lo que te dices y cómo te lo dices, crean tu mundo interno y externo. Autoamor también es cuidar cómo te hablas, cómo piensas, lo que dices en voz alta, porque con tus palabras estás creando tus realidades, inventando escenarios posibles en el futuro, recordando escenarios del pasado, y todo eso está creando algo en ti. Un día descubrí que yo era mi peor juez, capaz de limitarme, de reducir mis recursos y dejarme sin confianza solo por mi forma de hablarme. El tiempo y la constancia me han ayudado a poner orden en el juicio de mis palabras, a darme cuenta de cuando me hago daño y reorientarme, cambiar el contenido de mi diálogo interno y facilitarme crecer y confiar en lugar de limitarme y desconfiar. Es un aprendizaje, es un proceso que comienza en ese darte cuenta que da tanta luz. Y duele ver la realidad de cómo te tratas a ti mismo. Es fácil saberlo. Mírate y descubre cómo te estás sintiendo en este momento. Si te estás sintiendo mal, nervioso, con ansiedad, preocupación o miedo, ve más allá y descubre qué estás pensando. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás hablando? Probablemente tu diálogo interior sea tóxico para ti mismo. Tenemos la posibilidad de crear nuestro cielo o nuestro infierno con nuestras palabras. Eso significa que podemos elegir, siempre podemos elegir. Pero ¿cómo empezar? 1. Escucha qué te dices, cómo te hablas y entenderás cómo te sientes. Escribe en un cuaderno las frases más recurrentes que te dices. Te vas a sorprender y solo cuando pongas atención, pondrás acción. 3. Elige las frases que quieres incorporar en tu repertorio automático para ir incorporándolas a medida que detectas las frases negativas. Te pueden servir algunas reflexiones o devocionales que te generen calma y confianza. Yo uso mucho las frases "todo está bien" y "confía". 4. Entrena esas frases en tu diálogo interno. Primero te costará trabajo porque será un esfuerzo consciente, pero poco a poco se automatizarán hasta que las integres y vivan en ti. Puedes elegir ser tu paz. Si eliges hablarte con amor y desde el amor, todo lo bueno que hay en ti crece. Hablarte siempre como hablarías a quien más amas. Eso necesitas hacer. Desde el amor, todo lo que te digas te impulsará a crecer. Desde el temor, todo lo que te digas te hará retroceder. Cambia la crítica destructiva por palabras de confianza. Recuérdate las veces que lo has conseguido antes para seguir creyendo en ti. Recuerda que con tus palabras tienes la posibilidad de crear en ti el espacio donde todo lo puedes o donde no puedes nada. Tus palabras crean tu mundo y tú tienes los colores para pintarlo como quieras. La energía te habla a través de tu cuerpo y tu intuición también. Si lo sientes, es. Personas que te ponen nervioso, lugares que te hacen sentir mal, situaciones que te producen incomodidad o al contrario, personas que te hacen sentir bien, lugares que te transmiten una energía maravillosa o situaciones que te hacen sentir paz. Todo ello es intangible. No se puede ver, pero se siente. ¿Qué valor le das a eso que sientes cuando lo sientes? Déjame decirte algo. Si lo sientes, es. Todo parece ser una energía. Energía es la forma en la que te conectas con los demás y en la que sientes el mundo, en la que el mundo te siente a ti y aún así no la escuchas, no la atiendes. Si tus palabras dicen una cosa y tus acciones otra, el mundo siente lo que haces, no tus palabras. Si pides algo a Dios y tu energía no está alineada con lo que quieres, Dios escucha lo que sientes, no lo que dices. Así de poderosa es la energía, tu frecuencia vibratoria, y ese es tu reto. Conocerte desde lo que sientes en cada momento, porque tu energía te está hablando y también le habla al mundo. Y desde esa misma energía te responde. ¿Qué cosas te hacen sentir bien y qué cosas te hacen sentir mal? ¿Qué personas conoces que al estar con ellas te llenan de energía? ¿Y qué personas parece que cuando están cerca de ti te la quitan? ¿Qué lugares de los que conoces te hacen sentir mal y en cuáles te sientes muy bien? Aprender a identificar cada uno de ellos es un primer paso. Y es un paso para aprender a conectarte contigo y con la energía, a detectar qué vibraciones generan en ti, cómo impactan en ti y en tu cuerpo esas personas, situaciones y lugares. Y escucharte y creerte. Haz una lista y te ayudará a identificarlo en el momento en el que lo estés sintiendo. Date espacio para sentir lo que sientes y cree en lo que tu cuerpo te dice. Amarte es sentir lo que sientes, respetar lo que sientes cuando lo sientes, darle espacio, darte espacio a ti. Darle voz, respetar lo que necesitas en ese momento. Quizá puede ser tan fácil como esto. ¿Alguien te hace sentir mal? Aléjate de esa persona o elige no pasar mucho tiempo con ella. ¿Un lugar te hace sentir mal? No vuelvas o no estés ahí mucho tiempo en la medida que puedas. ¿Una situación te hace sentir mal? Intenta cuidar, no exponerte a ella más veces y así con todo. Conéctate con lo que estás sintiendo, que dice mucho de ti. Las emociones se expresan a través de tu cuerpo y tu intuición también. La intuición es la inteligencia del inconsciente, decía Jung. O el lenguaje del alma, decía Krishnamurti. La palabra intuición viene del latín in y tueri, que significa mirar adentro. Conectarte con tu intuición es abrirte al lenguaje de tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón. Tienes que aprender a escucharte, a escuchar y confiar en lo que sientes. Siempre has estado desconectado de tu mundo interior y comienza a sentir ahora tu energía, a escuchar lo que sientes. Es una forma maravillosa de volver a conectarte con eso que nunca tendrías que haber perdido. Amarte es respetarte, cuidarte y aprender a acercarte a lo que te hace sentir bien y alejarte de lo que te hace sentir mal.